Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca. Que aquí estamos súper contentos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 198. A dos de llegar al famoso episodio de 200, que lo vamos a celebrar como Dios manda. Sí, súper, súper bien. ¿Vas a pedir piso? Vamos a... Sí, exacto. Y vamos a tener un payaso. Hablando de... También le doy bienvenido a Guillo. Guillo. Hola, hola a todos. No voy a venir disfrazado de payaso. No me convencerán, aunque tengo el disfraz. Que por cierto era un muy buen disfraz. Muy buen disfraz. No, todos mis disfraces son buenos. Nunca me dan el primer lugar, pero también Robbie, ¿qué huele? ¿Qué sí, onda? Ganó sí. El primer. No, no, nunca. Ganado. Ni el fantasy. Es el fantasy para mí, tu fiesta de disfraz. Hombre, ¿quién fue? ¡Ay, para mí! Me esfuerzo todo el año para la fiesta de disfraces de Omar. Nada. Y nada, cascolo. ¿Y quién fue el año pasado? Si me acuerdo que fue, el año los pasado viejitos, fue la primera vez. Los viejitos. Unos que viejitos. Compraron la máscara como media sí, hora antes. Sí, allí, en el, aquí en la defensa. Onda, oh. Sí, sí, sí no, yo bueno, ahí siento que se han estado a poder de ver. Ya viene la otra. Creo que el 24 de octubre va a ser. Así que preparen ya sus disfraces, señores. Bueno, saludos a todos. Muy contento de estar en una charamusca más. Esperamos la disfruten como todas. Bueno, y aquí está con nosotros nuestro invitado de lujo, un amigo que ya nos ha visitado en ocasiones anteriores, pero en esta ocasión estamos más agradecidos que nunca que nos haya visitado, porque ahora su agenda es un poco más complicada. Y bueno, y se le agradece un montón que se haya tomado el tiempo para venir con nosotros. Es electrónica la agenda ahora. Sí, ahora nadie la entiende. Complicadísima. Le cuesta. Así que David Reyes, diputado de nuestra Asamblea Legislativa, y gran amigo nuestro. David, bienvenido a La Charamusca. Gracias, Roberto, gracias, Omar y Guille. Qué placer estar nuevamente por tercera vez en La Charamusca. Me recuerdo cuando iban por el episodio 20 o 30 y wow, qué bueno que ya van a celebrar el 200. Me siento muy orgulloso porque les he seguido la trayectoria y qué chido que podamos compartir esta noche una vez más. Por el 20 estábamos recién engatusados por Omar, ¿verdad? Sí, por el 20. Estaba convenciéndonos todavía. El 20 todavía, así como que tartamudeábamos más. Ajá, cabal. Ahora menos, pa. No, pero buenísimo, de veras que qué bueno. Felicidades. Gracias. Para los que quieran oír ahí la historia de David aquí en La Charamusca, la primera entrevista con nosotros fue el 3 de mayo del 2006. Y fue el episodio 43, y en esa época viniste a hablar acerca de la roba de oro. Sí, sí, sí. Cierto. Sí, así como usted, yo soy medio cibernético también. Toda la vida. Toda la vida, somos ahí colegas del cibermundo. Exacto. Ahí. Luego vino el 20 de julio del 2007, y en esa época, en el episodio 102, nos viniste a hablar acerca de motivación. De motivación, exactamente. Sí, charlas motivacionales. Sí. Sí, no, sí. Y ahora pues en una nueva faceta con responsabilidades también grandes, pero que realmente creo que en la charla vamos a platicar un poco de eso, pero definitivamente es un verdadero placer y al contrario, les agradezco a ustedes por la invitación que me hicieron para compartir un poco realmente de lo que estoy haciendo con mucho orgullo. Les puedo decir que son cosas históricas, así que pues, estoy a sus preguntas. Muchas gracias, David, muchas gracias. Bueno, empezamos como siempre con Omarcito, a ver qué nos dice. Así es, amigos, y esta noche les digo que tengo por acá listo la cultura chupística de la semana. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y pues el tema era tareas clásicas de primaria. Vaya niños, saquen sus tareas y pásenlas al frente. Vamos a leer las mejores, vea, porque son muchas. No, no son tantas. No, Marcio. Tenemos acá, el primero fuera el inolvidable mapa de papel macerado donde se mostraba la ruta de la conquista de Guatemala por Pedro de Alvarado. Ajá. Ajá, ese es sí. Típico. Calvin nos pone el sistema solar hecho típicamente con alambres y Durapaz. La chibolita de Durapaz. Correcto, sí. Sí, el gran... Que no agarraban pintura, ¿verdad? Sí, y el gran reto es hacer Saturno. Exacto. Que le terminas poniendo un aro de papel así que... Mira, pero tiene que salir un volcán también por ahí. Vamos a ver si sale, es cierto. Por acá Calvin también dice figuras geométricas como esferas, cilindros, pirámides, sí. Cubos, hexágonos. Dodecaedros y todo eso. Creadas en papel. Yo guardaba las de mi hermano y esas presentaba el siguiente año, viejo. Ah, Susana es la que está ahí conectada. Susanita, bienvenida. Qué bueno que está por ahí. Se pone otro nombre porque va. Pupusitas, sí, pupusitas. Aquí siempre seguimos esperando las pupusitas. Pero... Ya va a venir, ¿verdad? Sí. Que viven antiguo. Bueno. Tenemos a David Hacker que nos pone el clásico dibujo del héroe patrio que se parecía a alguien más, pero nunca a él. Así tipo Dick Tracy siempre, sí, con la cara de alguien. Sí. Kike de Artiga. Lado, vea. Sí. De perfil. Kike Artiga nos pone acá los volcanes. Ahí está. A mí me tocó hacer uno con el montón de Durapax y spray color verde. Recuerdo que un niño llevó uno que hasta humo echaba. Bien, se notaba que los papás le habían ayudado. Un cigarro adentro. Si vas a la librería San Rey, encontrarás ya tareas prehechas a la venta. Dice. Si tu hijo lo dejan, si a tu hijo le dejan el sistema solar, ahí lo puede comprar. Yo puse que las típicas planas, y otra típica era recortar de revistas cosas que empezaban con una letra específica y tenías que pegarlas en el tipo, cuaderno. Con la I, que una iglesia. Iguana, iglesia, todo eso. Era como bachillerato stop, pero de revista. Cabal y para el colegio. Carito nos pone a hacer el resumen de los capítulos de libros como Platero y yo. Maquetas de pueblo colonial con la iglesia y el parque. Los techos de las casas eran hechos con el cartón corrugado cuando lo abrías por mitad. Sí, que te acordás que partías el cartón, así lo abrías y ahí estaban las tejas. Carito nos pone también otra más, hacer un instrumento musical con una lata y piedritas adentro para la clase de música. Una maraca. Bien avanzado. Sí, eso era una maraca. Sí, no, yo la verdad, mi esposo y todo, pero francamente... No, a ver dónde estudiaba. Sí, ni hace cuánto estudiaba. Hacía el instrumento musical con un tronco, un pito de barro. No, era una lata, vos ya viendo. Era lata. Keith nos pone por acá. Bienvenido. Saludos a Keith. Hey, saludos a la tuitera. Sí. Decía ahí, traiga familias de palabras como árbol, arbolote, arbolito. Otro era, ilustre el cuento de la página 20. Cabal, léalo y haga la ilustración. Traiga dos páginas de cuaderno doble rayado lleno con la frase, mi mamá me mima, en letra de carta. Pues ahí estudié con el método Palmer cuando estaba en el liceo. Sí. Me acuerdo que estaba haciendo todos esos circulitos. Y nada, me sirvió porque mi letra siempre... ¿Cir qué? Chanfle. Chanfle. También dice acá los números del 1 al 1000 en el cuaderno de cuadros grandes. Qué galán que del 1 al 1000. Esa era la primera tarea. Después de 2 en 2 hasta 5000. Después de 5 en 5 hasta 20000. Y así iban, men. Nunca les dejaron eso a ustedes. No, brother. Es no, que ustedes iban a colegio bilingüe. David Hack, perdón. Y cuando me portaban mal, las benditas líneas. No se puede ir hasta que no termine 100 líneas con la frase... No debo platicar en clase, no debo comer en clase, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el típico tarea Bart Simpson. Ajá, cabal. David Hacker nos pone acá los típicos problemas con números racionales que para la mayoría de los mortales no tenían solución. A menos que te ayudara tu papá o tu hermano mayor, si es que lo sabían hacer. Nuestro amigo Carlos El Choco Mendoza de masconoce.com nos pone acá. Recuerdo una en especial que mi papá se acostó a las 4 de la mañana porque le dije un día antes que era la tabla de madera para aprender a usar centenas, decenas y unidades. Una tabla pintada en tres colores, rojo, centenas, azul, decenas y amarillo, unidades, con dos botecitos de frijoles para hacer las sumas. Esto está avanzado. No, sí, eso está... No, ¿qué calculadora? Sí. Uy, ya habían, por lo menos ya habían abaco. Por lo menos. Lo que con frijolito. Guillo Nasser, si te dejaban dibujar el escudo nacional, sí que te la hartabas. Sí, nunca te quedaba igual. Ay, era yuca dibujarlo. Pero no es como que fuera el calendario maya. Será más complicado. Bueno. Berito nos pone acá que pusieras un ejemplo de una carta, un recibo, una factura, pagaré, telegrama. Pagaré una letra de cambio. Sí, la carta, sí, típica. Pero dice, hoy me imagino que tenés que poner ejemplos de un email, una página web, un chat, un Facebook, Twitter, Skype, MSN, etc. O enviarle una carta de verdad a un amigo. Extra credit. Yo tuve pen pals, ustedes tuvieron pen pals. Yo las mandé, pero nunca las recibí de vuelta. No, sí, o sea, no se estableció la relación. Ah, no, yo sí tuve pen pal. Para Rick. ¿Y es que no la entrevistamos? Paige Penland. No, esa es otra. No, otra. Rick nos pone por acá, para los que vieron la peor pesadilla, eran las fichas o guías de clase. Sí, las fichas de documentación en el liceo. Esas eran unas. No. Y que para más joder, era llenarlas en páginas de colores diferentes, dice acá. No, las que vos decís son unas fichas que era para exponer. Para cuando ibas a exponer. No, ajá. Esas eran unas que el sistema de fichas era de que vos ibas a tu propio ritmo. Si vos querías avanzar, las fichas eran como segmentos. Era como outlines. Ajá, correcto. Entonces vos podés, si terminabas la ficha 5, pasabas a la 6 y así ibas y tal vez otro iba por la 1. Bien raro era ese sistema, ¿no? Dice acá, de mapas, los malditos viajes de Colón en papel higiénico con cola. Y si no tenía suerte, el sistema nervioso o el sistema sanguíneo. Sí, te tocaba el sistema nervioso. Sí. Era mejor el digestivo. Fíjate. Sí, el digestivo era chiche. Sí, el sistema digestivo lo sacaba chiche, con vejiga, lo hice yo. Ese era chiche. El sistema digestivo. Sí. Uya. Porque el estómago era una vejiga. Y de ahí el colon, la vejiga que... era con la vejiga de esas para hacer los, ajá, los globitos. Uy, y el páncreas, viejo. Otras vejiguitas. Todo, o sea, era con verde, una verde. Todas eran con vejigas. Ah, uy, amén. Bueno, rebuscado eso, sí. También, fíjate. Nuestra amiga Joyce Brito nos pone por acá, ¿qué tal esta? El típico mapa de los 14 departamentos, sí, de El Salvador, pintado con un polvito de lápiz de color que le sacabas con sacapuntas. Sí. Ah, sí. Y de ahí con el papel higiénico. Sí. O con yeso también. Ajá. Y la que yo más odiaba, dice, para mañana me van a traer la tabla periódica de los elementos en un pliego de cartulina. Ah, sí. ¿Para qué? O sea, ¿qué uso? Se pone acá. Práctico tiene, o sea, yo no sé si a vos te ha tocado hacer como algún elemento o combinarlo o algo en el día a día, o sea, llegas, no. Hijo, puya, no tengo agua, voy a combinar, o sea, hidrógeno con oxígeno. Con oxígeno, o sea, ¿qué onda? Hola. Pues, ¿qué onda? O sea, realmente no te sirve de nada. Pues en el día a día. Y habían unos elementos que llegabas que ya bien rebuscados, que tenían el nombre del bicho que lo había inventado, ¿verdad? Sí. Que Maxtucenio, o cosas así, ¿verdad? Naceronio. Bueno, tenemos por acá también, Ada nos pone, a mí me mandaron a hacer una balanza. Recuerdo que le compramos a la señora de la tienda dos moldes de paletas y con eso la hicimos. Usando además cordel y un gancho para la ropa de madera. Suena el triquitraca que hicimos aquí. Sí. Otra vez me tuvieron que hacer el típico circuito eléctrico, sí, con el foco. Sí, esa era tarea para los tatas. Sí. La batería Rayovac. Yo me fui a dormir, mi tata el día siguiente estaba bien chido ahí en el circuito. Ah, Ojalá te pongan bien clareado, mi pobre papá. Y la verdad es que no sé por qué dejan todos esos deberes a los papás. Y digo a los papás porque al final son ellos quienes nos hacen, porque uno solito de bicho no puede hacerlo. No, como cuando me pusieron a hacer jabón como en sexto grado. ¿Jabón? Así pudiera hacer jabón. ¿Y dónde estudiaste con los nazis o qué? No, en sexto. ¡Wow! Sí, en sexto grado y hubo una feria de ciencias, no sé qué, y a mí me tocó hacer jabón. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Policía. A nacir. Mi papá. No me acuerdo. Francis creo que lo hizo, fíjate. Estaba en mi grupo y vos sabes que... Yo hubiera comprado un prótesis y lo hubiera borrado. Y digo, vaya. Las letritas. Sí, las letritas ya. Mario Guzmán, me imagino, porque es Mario G. No sé si será Mario Guzmán. Pregúntale vos si aquí. Yo te voy a decir si es Virgo lo que dice. Yo te voy a decir si es él. El famoso castillo feudal. Me quedó tan bien... que años más tarde... No, es él, menor, nunca hizo tareas. No. ¿Qué años más tarde? ¿Qué le pasó? Años más tarde, el hermano menor de mi compañero de clases me lo fuera a prestar para él presentarlo en la exhibición, mas nunca lo volví a ver al castillo, al hermano... A cada rato. Al hermano de mi ex compañero, dice acá. Así que, buenísimo, muchísimas gracias a todos los que participaron. Y faltó uno ahí. Ajá. ¿Se acuerdan que te decían que tenías que llevar en un bote un insecto? Sí. Y se moría y apestaba. Un frijol también. ¡Ah, el frijol! Frijol con los algodones. ¡Ah, el frijolito! Ese era, ese clásico. Ese todo lo hemos hecho. Sí. Con el algodón. Hasta que crezca la plantita. Ese sí es día, mira. Sí. No, es día más el que todos lo llevábamos al colegio y en los salones de clases estaban un montón de... De botecitos. De botecito. Sí, no, y después crecían, hasta ejotes se le veían. Aquí está la mara que ha puesto en el IRC. Carlos pone los cromos, las partes de cuerpo en cromos. Uh-huh. El terrario, dice también. Ese ya lo hice en secundaria, yo el terrario. Ese el terrario no me lo dejaron. Ah, como no, que tenés que llevar una bolsita de arcilla, otra de uh-huh, tierra negra. No sé qué hacer los medios. Sí, ahí, correcto. Una pecera, lo tenés. Las figuras geométricas en cromos son una gran cosa, dicen. Evitaban un gran estrés. Pero por acá dice que ahora los niños, ahora mejor eso lo bajan de internet y lo llevan en PowerPoint. Leer la Odisea, eso era una odisea, dice que también nuestro amigo Regilo. Así que... Sí, la Odisea. Muchas gracias a todos los que participaron. También quiero nada más, tenemos por acá un mensaje de unos eventos que van a haber en el Teatro de Santa Ana. El primero es la Ruta Cultural, que va a ser el jueves 27 de agosto del 2009. Punto de reunión va a ser el Parque Libertad. De la hora a las 2:30 de la tarde, donativo 25 centavos por alumno. Visita guiada a la Iglesia Catedral, al Museo Regional de Occidente, Centro de Artes de Occidente, Alcaldía Municipal de Santa Ana y Teatro de Santa Ana. Va a haber una presentación de ballet folclórico, Yumalquilt. ¿Cómo es? Yumalquitl. Así es. A las 3:30. La tuya, por si acaso. En la gran sala del Teatro de Santa Ana. También va a haber cuentos de barro, papa. Es un grupo comunicateatro. Pesado él. Sí. Va a ser viernes 28 de agosto del 2009, gran sala del Teatro de Santa Ana, hora 9 a.m. Donativo general 1.50. Y Tesoros Musicales, que va a ser un grupo Orión con Hugo Mena y el doctor Mario Mejía, ex Christians. Concierto adulto contemporáneo el viernes 28 de agosto a las 5:30. Donación $1. Va a ser en la gran sala del Teatro de Santa Ana. Eso va a ser buenísimo porque la acústica es excelente en ese teatro. Creo que es la mejor acústica del país. Esa es la que sienta la gente. Yes, sir. Así que, posteriormente, el concierto se tendrá un centro histórico completamente iluminado y el Parque Libertad, los mejores restaurantes de la ciudad con un amplio menú y a precios accesibles. Además, muchas sorpresas. Así que, buenísimo. Ahí están, amigos, para que vayan a Santa Ana todo este fin de semana. 27, 28. Y 29. Y 20, no, solo 27 y 28. Ok, bueno. El 29 va a haber misa en la catedral. Y puedo hablar rápido, de la Fundación Charamusca. Pero bien rápido. De lo que habíamos quedado pendiente. Sí, sí, Micro Machines, sí. Papá. Vaya, ¿se recuerdan que les habíamos comentado en dos shows anteriores, dos shows atrás, perdón, que estamos prontos a realizar con el Club Rotario la sexta jornada de operaciones de... Corazón abierto y cateterismos en niños. Se van a operar 60 niños, correcto. Vamos a entregarles una canasta básica de productos a los papás de los niños cuando se retiren y se les va a entregar un kit de limpieza al nomás llegar. El kit de limpieza es para los papás de los niños que se van a llevar a un albergue y se les va a dar cepillo de dientes, pasta de dientes, un botecito para de jabón de ¿cómo de se llama? De gel. De jabón, alcohol en gel. Y una toalla de manos y una toalla de baño y otras cositas por ahí. Entonces quiero comunicarles que gracias a Dios hemos recibido bastante respuesta de la gente. Por ejemplo, y la sal ya nos confirmó que nos va a regalar las toallas. Hemos conseguido, estamos en pláticas con Nestlé, que va bastante avanzado, que nos van a colaborar también. Azúcar del Cañal ya nos dio el azúcar. Entonces estamos todavía necesitando bastantes cositas ahí porque la canasta básica sí es bien básica, porque resulta de que en jornadas anteriores desgraciadamente uno de los niños falleció porque en el postoperatorio no tenían leche en su casa. Y entonces le dieron café. Ah, y entonces ay, el bebé falleció. Entonces, eso los médicos, de hecho, los médicos que vienen de Estados Unidos nos han solicitado eso de la canasta. Por eso es que es bien, bien urgente. Todavía tenemos bastantes cosas que no las hemos conseguido donadas. Así que un llamado a todas las personas que quieran ayudar. Creo yo que lo más factible, como hemos conseguido bastante producto donado, lo más factible sería donación en dinero, porque lo que nos haga falta lo compramos. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Y a dónde se puede donar con Pisto? No sé, Roby, tal vez tú dijiste la vez pasada que podían escribirnos al correo para... Ah, pues escríbanos a lacharamusca@guanacos.com, ahí te paso el contacto. Correcto. Y ahí das la cuenta de Rotarios para que depositen. De hecho, no tenemos así, no tenemos una cuenta así donde se pueda depositar, lo que hace un poco más difícil. Sí. Una cuenta tuya. Correcto, podemos hacer eso. Y también pendiente ahí con Don Elmer, que no sé si había quedado un saldo no usado de la Fundación Charamusca. No, yo creo que no. Se utilizó para algo. Diciembre, sí. Ah, bueno. Ok, pero bueno, podemos conseguir más. Sí, claro. Así que cualquier ayuda es bienvenida. Si ya tenemos, por ejemplo, leche y usted nos puede conseguir leche, nosotros vamos y la donamos a un asilo, donde sea. La cosa es que podemos ayudar a más gente. Ok. ¿Ya? Buenísimo. All ¿Cuándo right. va a ser esto, Guido? Esto va a ser a partir del 10 de septiembre. Los médicos vienen el 10 de septiembre para hacer las evaluaciones preoperatorias a los niños y los médicos se retiran del país el 27 de septiembre. Prácticamente van a estar... 15 días. Sí, medio mes, correcto. Así es. Ok, bueno, pues ahí nos estás contando cómo va todo también. Y si puedes tomar fotos o videos de lo que está pasando. ¿Los niños cómo los seleccionaron? ¿Vos solo por curiosidad? Los niños se seleccionaron de los casos más graves del Bloom. Del hospital Bloom, que no puede, por A o B motivo, no pueden ser operados acá por el equipo o por el... Y que me imagino que ahí están en realidad todos los niños, o la mayor parte de niños. La mayoría. Problema de corazón. Es correcto. Así, la mayoría de los niños. No hay otro hospital tan especializado. Así es. Y de hecho, las operaciones se van a llevar a cabo en el hospital Bloom. Se pensaba pasar al hospital militar, pero debido por lo de la gripe. Uh-huh. Pero parece ser de que como ya bajó un poco, entonces ya se logró controlar un ala específica del hospital Bloom donde van a operar. ¿Qué edad tienen los niños? ¿Qué rango? Desde 4 meses de nacidos, hay de todo, hay de 1 año, 2 años, de todo. Y por eso es que ellos vienen a hacer la evaluación, porque los niños no tienen que tener en el momento que se les va a operar ningún tipo de gripe, enfermedad, ni gripe, ni nada, para que puedan soportar la operación. Así que esperamos que los niños se encuentren bien para que todos los que están programados para que sean operados. Ok, yes. Bueno, ahí nos estás contando entonces, okay. Súper bien. Vamos a dar el correo después. Ya lo dijiste. @guanacos.com, ahí me escribe y yo lo paso para que se pongan de acuerdo. Correcto, ¿verdad? Excelente, y gracias. Cualquier cosa, ahí estamos. Omarcito, la buena noticia de hoy. Amigos, la súper excelente noticia de hoy es que hoy con Roby, con nuestro amigo Tico Man, con nuestro amigo Julius, también de los Comiquicos, con Rick Escamilla, fuimos a Mariona y nos entregaron ya a nuestro amigo Brito Man. Ya está bajo nuestro custodio ahora. No, pero ya salió, amigos. Gracias a todo el apoyo que ustedes nos han estado brindando. Son más de 650 personas en el grupo de Facebook. Así en es. Una semana. Así es. Y un montonazo, cientos de firmas que Así se han es. Enviado al correo electrónico de apoyo. Esto continúa, ahorita Brito ha salido. Sí, ya está fuera ahí. Hoy tuvimos el chance la primera vez ya en casi más de un mes de poderle dar un abrazo así a nuestro amigo en un momento en realidad bastante. ¿Se pudo tomar una Coca-Cola con hielo? Sí, la primera vez que se pudo tomar una Coca-Cola con hielo en más de un mes. Un momento bien emotivo con su familia también. Sí, que decía que se sentía como en 100 años de soledad, que allá adentro no hay hielo. Sí, era otra onda. Uh-huh. Así que ya está pues con nosotros. Me preguntó ya cuando me iba de su casa hoy, porque tenía que regresar al trabajo, y me agarró así en curva porque me dijo, hey, mañana hay Kiko, ¿verdad? Así que... Pues, ya mañana viene al estudio. Ya mañana viene aquí al estudio a grabar con mi Kikos. Así que a todos los que estaban esperando. Pues puede. Ajá. Sí. ¿Sí? No tiene domiciliar. No. Quedó así. Quedó como estaba antes. Pensé que Omar iba a llevar todo para allá. Lo único que tiene son las restricciones que no puede viajar. Si va a salir del país, tiene que pedir permiso. Y que tiene que ir a firmar una vez al mes a Opico. Exacto. Lo que ha estado haciendo. Ya por algún tiempo. Excelente. Qué buenísima noticia. Así Brito. Que. Gracias a todos por el apoyo. Así es. Y por favor, vamos a mantener siempre el grupo porque todavía no se ha llevado a cabo el juicio. Correcto. Y queremos también mantenerlos informados de todo lo que está pasando para que también nos ayuden ustedes a contarle a más gente los hechos. Y nosotros estamos poquito a poquito consiguiendo todos los hechos de parte de los abogados para podérselos presentar a ustedes también lo que se pueda y que ustedes vayan formando también en su mente todo el cuadro completo. Exacto. Y realmente que se puede elevar la conversación completa a un nivel público. Yes, sir. Ok. Y, así que eso es la super mega noticia. Estamos muy contentos de que ya tenemos a Brito Man con nosotros y mañana lo van a poder escuchar aquí en Comic Geekos a las 8. Sí, es misma hora, mismo canal. Así es. Bueno, antes de empezar nuestra entrevista de hoy, solo preguntarle a nuestro invitado si vio Miss Universo ayer. No. ¿No lo viste? No lo vi. Y no, lo vi. No, fíjate, me lo perdí también, man. Nadie lo vio. Sí, pero no ganó la de El Salvador, man. No. A la onda. No ganó la de El Salvador. Ni ganó la de Puerto Rico, que. Ay, la de Rusia. ¿La de cuerpo qué? Espérate. Tiempo. Yo vi Primer Impacto o Al Rojo Vivo, algo así, es lo mismo. La rusa la querían sacar, viejo. Del ¿por qué, del certamen. ¿Por qué? Por posar desnuda, viejo. ¿A dónde, vos? ¿A dónde? Dame la dirección. Playboy creo que fue. Uy, pero. Pero supuestamente la debieron haber sacado. Está en las reglas que no puedes. Pues no sé si la habrán sacado, te digo, porque tenía todas las de ganar. Pues la examinaste bien. No, pero Puerto Rico, para mí, las 5 finalistas, yo no me volé todo el certamen, solo ¿cómo bien. No? ¿Cómo? No vi todo el certamen, pero... Ah, pero, ¿porque estabas qué? Porque estaba ocupado, pero sí vi las 5 finalistas. ¿Quiénes eran? Que era Puerto Rico, República Dominicana, Australia, Venezuela y... Ni una del... Kosovo. Uy, amén. Complicado ese país. Sí, Kosovo. Y de ahí fueron a las preguntas. Me la imagino medio alta y peluda, viejo. Fíjate que alta sí. Pues no, decime. Fíjate que el peinado fue final... hermana de Wolverine, viejo. Te le quedas viendo mal y... No, el peinado final no le favorecía mucho. Parece que le había puesto otra cabeza. Ya ves. Eso, ahí está. Era cabal, del mismo tamaño de la cabeza, todo el pelo que le habían subido aquí como en una chonga. No, entonces parecía que tenía dos cabezas la bicha. Uy, amén. Sí, no le favorecía mucho, pero a esa, en la ronda de preguntas, esa bicha, la que se regó en ella, a pesar que yo no sé qué es lo que hablan en Kosovo, pero fue la traductora. No le pudo traducir. No le trajo bien. Sí, porque le preguntaron una cosa. Bueno, a las otras que sí, yo sé, doy fe que hubo una buena traducción, igual contestaron otra, pero a esa chava contestó algo parecido, pero... ¿Y vos qué hablas? ¿Hablas el idioma kosovo? No, por eso te digo, no, para mí que la fue la traductora, porque la chava sí se veía medio pensante. Uh-huh. Pero de ahí la otra que era... A la de Australia, mire, Miss Australia, ¿y usted qué piensa? Que hay países donde las mujeres no se pueden poner bikini, y usted acaba de salir en traje de baño, no sé. Y la chera fue como, bueno, yo pensé que se me veía bien mi traje de baño. Pues sí, yo creo que uno tiene derecho a ponerse el traje de baño. A mí me gusta andar en traje de baño. O sea, como, muchas gracias. No. Mi mamá me lo compró, vaya. algo así fue. O... Algo así. Pero para mí Puerto Rico debe haber ganado. ¿Cuerpo qué? Rico. Ah. Mira, y la... Chample. Y las de Venezuela también contestan bien, ¿o es puro físico? No, fíjate que esta de Venezuela era puro físico. Hombre. Sí. Fue otra que contestó otra cosa. Porque no sé si es primera vez, pero back to back. Este fue back to back y cuando le estaba poniendo la corona... Se le cayó, ¿verdad? Sí, eso se lo vi esa parte. Se le vino de cachimbazo para el frente. Pero bueno. Por eso ya no entran a ninguna las dos. Sí. Así que, pero sí estuvo bonito y realmente siempre felicidades qué a nuestra representante. Que... Felicidades a la primera finalista también. Pero qué chivo que la de Venezuela le entregó a la de Venezuela, vea. Sí, sí, pues bailaron y se abrazaron. Estamos y uniéndolas. Ay, bueno, la entrevista de hoy. Bienvenido, David. Gracias, gracias. Quizás la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué se siente ser diputado? Pues mira, la verdad es que cuando tenés la dicha de representar un sector que no ha sido prioridad, uh-huh, es una gran onda, Roberto. Es una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran reto. Y me siento, como siempre lo he dicho en mi vida, con un nuevo reto de ayudar y representar a las personas con discapacidad de El Salvador, que, bueno, representa un porcentaje alto de la población, aproximadamente del 10 al 12%. Wow. Y ese número, hablamos de unas 600,000 personas, por lo menos, que tienen algún tipo de discapacidad a lo largo y ancho de nuestro país. Pero me siento súper bien, Roberto, porque representarles es un gran honor. Y ahora, pues, hacer propuestas para el desarrollo, la inclusión de este sector, pues es una gran cosa. Créeme lo que me siento muy orgulloso de poder servirle a mi país, de poder servir a Dios también, porque es una oportunidad, una trinchera más de donde le puedes glorificar, ¿verdad? Uh-huh. Poder decir, bueno, estoy en otra área, pero hacer las cosas súper bien. Hey, qué chido. ¿Sos el diputado más joven en sí, la Asamblea? ¿En la historia de la Asamblea? Fíjate que sí, tengo la dicha de ser también el diputado más joven en la historia de El Salvador. Y el primero que tiene una discapacidad. Así que ya te podrás imaginar que el primer día, cuando llegué a la Asamblea, fue algo pues impresionante, ¿no? ¿Y la Asamblea está preparada para...? Exactamente eso, no estaba preparada la Asamblea, no es accesible. Son edificios viejísimos. Claro. Y no están habilitados para que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse. Ahora, a estas alturas, ya 3 meses de haber comenzado, se han hecho algunas adecuaciones que sí me facilitan bastante movilizarte, el desplazamiento dentro del edificio, pero... Pues que vos siempre te has movilizado independientemente como sea el edificio, como sea la calle, como sea todo, siempre te has movilizado. Pero me parece muy significativo y representativo que la Asamblea no haya estado preparada, que a 3 meses ya se va preparando, ¿eh? Porque sí, creo que es un mensaje, pues, o sea... Claro, solo para que tengas una idea, o sea, el lugar donde se aprueban leyes que obligan a que otras instituciones tengan accesibilidad, no está siendo accesible. Sin embargo, pues, por algo se ha comenzado. Y sí te puedo decir de que en nuestro país, en general, lo que más se necesita es que todos tengamos una conciencia, que tengamos más sensibilización de que las personas con discapacidad, pues, estamos aquí, y que no somos un estorbo y que, al contrario, somos parte de la vida productiva, de la gente trabajadora como nosotros los salvadoreños somos y nos reconocen en todas partes del mundo. Igual, una persona con discapacidad, aunque le hagan falta sus ojos, sus piernas, sus brazos, lo que sea, pues puede ser... Igual, destacarse igual. Igual, lo más que cualquiera. O a veces más, incluso, uh-huh, que cualquier otra persona. Entonces, ahí vamos. Fíjate, ¿cómo ha cambiado tu vida al ser diputado? Pues mira, bastante. La verdad es que, pues, ahora es una responsabilidad todo lo que decís, porque puede ser tomado para bien o para mal. Todo lo que decís puede ser usado en tu contra también. Ha cambiado mucho, mira, mi rutina, mis responsabilidades. Pero es como te levantás, salís fíjate que yo al trabajo yo normal. Lo vi como un nuevo trabajo. Ajá. Bueno, contigo ya tenemos la oportunidad de conocernos en diferentes facetas y ahora pues empezando como un nuevo trabajo. Pero sí con una gran responsabilidad de poder escuchar a la gente. Pero te puedo decir que este trabajo, lo más gratificante que yo estoy teniendo es el hecho de poderle ayudar a tanta gente. A tanta gente que te digo. Y tenés acceso a estudios, a data. Tenés acceso a mucha información, a leyes. Las cosas que se han hecho, las cosas que no se han hecho también, que están en los archivos. Hay reportes. Hay reportes. Bueno, una serie de información que te digo, de verdad, he tenido que desarrollar mi hábito de la lectura porque es la única manera para empaparte. Pero es súper chivo porque te empapas de tantos temas increíble. Yo creo que alguien me decía, mira, estar en la asamblea es como que estés sacando 3 maestrías al mismo tiempo, porque tenés que saber de todo un poco. Tenés que saber de todo un poco, y fíjate que yo estoy en 3 comisiones. Ajá, ¿en cuáles? En la de Justicia y Derechos Humanos, uh-huh. En la de Trabajo y Previsión Social, y en la de Juventud, Turismo y Deportes. Ah, qué chido. Entonces, son súper chivas. Fíjate que estoy aprendiendo muchísimo de las leyes de turismo, de la ley de la juventud, que estamos ya por entrar en estudio porque es algo que urge que tengamos una ley de los que exprese los derechos y los deberes de los jóvenes salvadoreños. También estoy en la Comisión de Trabajo, estamos ya con una, ya casi por dictaminar una ley de prevención de riesgos laborales. Es increíble, Roberto, que hay empresas donde trabajan, por ejemplo, con serruchos y que los trabajadores, en lugar de utilizar guantes para proteger sus dedos, lo que hacen es que tienen una cafetera a un lado, por si se cortan, meten el dedo, porque parece ser que el café te hace que te coagule inmediatamente. Wow, solo para que tengas una idea, cuando debería de ponerse guantes un guante de hierro, protector, uh-huh, un casco, y es, pues es alarmante. Si yo te mencionara las cifras de cuántos accidentes de trabajo ocurren mes a mes, y ya si lo vemos en términos económicos, lo que eso representa para todo el mundo, para el Estado, porque todos pagamos. Claro. Pagamos esa rehabilitación. Salir al seguro social, la empresa baja un poco su productividad. Exactamente. Entonces, cuando es tan fácil como ponerse un guante o utilizar un casco, pero hasta este momento en el país no existe una seguridad industrial. Pero claro, fíjate, no sé, creo que va a ser como doble trabajo, porque está bien que se proponga la ley, pero también tiene que concientizarse a todos estos carpinteros que tienen tanto año de tener la cafetera a la par. Sí. Para que ahora quieran trabajar que con el guante. ¿Ve? Sí, fíjate que la ley, específicamente esta ley, menciona los deberes y también establece una serie de sanciones. Uh-huh. Porque, pues sí, lastimosamente los trabajadores a veces ya están acostumbrados y no lo hacen, no porque no tengan los guantes, sino que porque así quieren trabajar. Entonces, sí, por protección de ellos, ni modo, se les tiene que poner una sanción. De igual manera, a los empresarios que no provean del equipo de seguridad y al trabajador que necesiten por no utilizarlo. Sí, eso es lo que me contaba, ¿te acuerdas, Brito? Brito, vos, en un podcast. Las dos veces que hemos tenido aquí a nuestro amigo Brito Mann, él nos ha hablado acerca de la seguridad industrial. Uh-huh. Y siempre nos dice lo mismo, que la gente a veces, no, es que mucho calor para usar la mascarilla, sí, o mucho para nos andar con esos lentes. Los soldadores. Nos contaba de un chero que estaba con no sé si era taladro, estaba soldando. Él estaba soldando algo. Y que sin lentes, y que uh-huh, Brito llegó, pues ponete los lentes, que no sé qué, y se los pone y el ratito llega con el lente. ¿Qué? Quemado. Porque le había saltó una chispa. Y le quemó el lente, se lo derretió, pero andaba el lente. Y de otro que se había subido no sé dónde, que Brito hizo que se bajara a ponerse el arnés, uh-huh, y que volviera a subir, y después como entre tres lo bajaron porque quedó colgado. Imagínate. O sea, se desmadró y quedó colgado, y si no hubiera llevado el arnés. Se hubiera matado. Pero sí, precisamente eso, y fíjate que súper interesante porque También está relacionado con el tema de las personas con discapacidad. En el Seguro Social se reportan aproximadamente de 80 a 120 casos mensuales de personas que adquieren una discapacidad física permanente. ¡Wow! Entonces es, uy, cuatro es algo que se puede prevenir, pero lo que tú dijiste es bien cierto. Se necesita más conciencia de los empleados y de los empleadores también, porque sí, a veces por reducirse costos no compran un equipo adecuado, ¿verdad? Uh-huh. Pero todo esto ya está contemplado en la ley y bueno, ¿qué te puedo decir? Es para mí es un honor dejar ahí mi granito de arena de la verdad ponerlo. Es que escuche, que son cuatro personas al día están quedando. Mira, yo cuando trabajé en aeromantenimiento veías algunos trabajadores en el lomo del avión sin arnés. Imagínate, hombre, caerte desde allá. Y ahí andaba el de seguridad industrial detrás, viejo. 120 gentes al mes, son un cachimbo. Es bastante. Y fíjate que también en el otro tema que estoy viendo en la Comisión de Trabajo, es que ya terminando esta ley de prevención de riesgos laborales, entramos ya en una serie de reformas a la ley de equiparación de oportunidades. Ajá. Esta ley, pues, establece también derechos de las personas con discapacidad. Ajá. Y específicamente, uno de ellos en el artículo 24 menciona que por cada 25 empleados, tanto en el sector público como privado, se debe de tener contratada una persona con discapacidad. Ajá. Cosa, Roberto, que no se cumple. Hasta este momento es letra muerta, lastimosamente, en nuestro país. Y te digo lastimosamente porque las personas con discapacidad somos igual de productivos y a veces hasta mejor. Fíjate que mi hermano trabaja en una maquila donde hacen serigrafía en camisetas. Y hay un proceso en el cual tienen que doblar la camiseta y meterla en el paquete, uh-huh, en su respectivo paquete. Uh-huh, uh-huh. Y ahí tienen específicamente a personas ciegas. Wow. Porque desarrollan una rapidez, una habilidad para hacer el manual. Doblez, meterla en el paquete y que te digo, que nadie les ha podido superar esa velocidad. Entonces, en nuestro país, lo que más se necesita es hacer conciencia y hacer campañas de sensibilización en toda la sociedad, porque si yo debo de destacar que se cuenta con un marco legal. Mira, esta ley, que es muy buena, así como a partir del año pasado se ratificó una convención internacional de la ONU, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que te puedo decir, es un convenio muy completo, muy explícito, donde establece un compromiso enorme por parte del Estado y que, pues, el principal reto que yo tengo como legislador es hacer que se cumpla, diseñar las estrategias y hacer las reformas pertinentes para que se cumpla. Por ejemplo, sí, porque si no quedan ahí. Por ejemplo, en esto que te mencionaba de, uh-huh, de la contratación de personas con discapacidad, para que tengan una idea, la multa que se le cobra a una empresa es risible, de 500 colones, aproximadamente $57, uh-huh, para los que no. ¿Cómo identificas a una persona con discapacidad en una planilla, ¿sabes? Bueno, fíjate que ahorita hay bastantes mecanismos. Obviamente, en el DUI, por ejemplo, cuando tú vas a sacar el DUI, uh-huh, dentro del cuestionario hay un punto donde establece si tú posees algún tipo de discapacidad. Pero tenés que tener el DUI a la vista. Solo con el número no puedes saber. O sea, el DUI tiene un distintivo, uh-huh, pero obviamente la discapacidad muchas veces es visible, o sea. Porque yo estaba pensando como una manera rápida de chequearlo podría ser con la planilla del Seguro Social si el número de personas discapacitadas empezara con una letra. Ponerle, ya entendí. Para poderlo controlar sin tener que ir a hacer inspección. No, de esa manera no hay un control, definitivamente no hay un control de esa manera. Fíjate que he tenido acceso a algunos datos del Ministerio de Trabajo. Ajá. Y ellos dicen que el 67, casi el 68% de las empresas de El Salvador no cumplen con esta ley. Uh-huh. Ahora, yo me atrevería a decirte que es más. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que dice la ley? Perdón, por cada 25 debe haber una persona con capacidad. Es el 4% el 4%. Entonces, bueno, para que tengas una idea de lo que tú decías, es cierto, deben haber inspectores especializados, capacitados para ir a hacer estas revisiones a las empresas. Uh-huh. Solo otro dato que te digo, que no me parece, es que a la fecha, esta ley entró en vigencia en el año 2000. Solamente se han multado 37 empresas. Y las mismas, pues. todos los meses ya las tienen. Sí, no te tengo en la mira, muchachos, la encontraron ahí. Eso no te sabría decir, pero lo que sí te quiero decir es que, bueno, yo estoy trabajando ya en una propuesta de reforma para que la multa sea tantos salarios mínimos como debería de tener de personas con discapacidad contratadas. Claro. Y que con eso, la obligación... ¿Y ese pisto para dónde se iría? Va para un fondo. Ajá. Que va destinado a la inclusión, a desarrollar programas de capacitación. La idea de integración de las personas con discapacidad a la sociedad productiva. Promover emprendedurismo. Exactamente. Que sería chivísimo que... Pymes, sí, todo, o sea, eso. Sería súper chivo. Se extiende la plata que sirva como financiamiento para personas con discapacidad que puedan empezar su propia empresa. Sería buenísimo. Sí. Y lo ideal sería que ese fondo nunca se diera para que las empresas realmente acataran la ley. Sí, sí. Ahora, fíjate que también lo que sucede es que a veces las empresas también dicen, bueno... Yo no tengo a dónde voy a buscar una persona con discapacidad. Yo necesito tener a y muy yuca sacar en el diario, busco operador no sé qué, no vidente, porque al final se vuelve también como... Como una... Sí, o sea... Sí, una falta de respeto. Exacto. O, sí. No, como para llenar un requisito, ¿verdad? Sí. No se trata de eso tampoco. No, y al final, pues las personas pueden ser... Puede que haya un administrador buenísimo. Claro. Y bueno, claro. Debería ser como oportunidades iguales, pues. Uh-huh. Precisamente ese es el punto. Uh-huh. De que lo que una persona con discapacidad, y me incluyo obviamente, no pedimos generosidad o asistencialismo, no pedimos que se nos done, sino que pedimos una oportunidad. Igual, correcto. Una oportunidad de ganarnos la vida. Honradamente, trabajando. Siendo productivos. Uh-huh. Y te lo digo, Roberto, Omar y Guillermo, como una persona con discapacidad que soy a mis 28 años, te digo que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de haber empezado a trabajar desde los 20 años. Wow. Creo que te empezaste a trabajarte con loco. Sí, prácticamente. Sí. De allá por la Roda de Oro y tuve la dicha de participar en ese certamen. Pero lo que te quiero decir es que bueno, vos podrías dar fe si no me has visto ahí luchando. Y así como yo, pues gracias a Dios que he tenido esa oportunidad, hay miles de personas con discapacidad que están esperando una oportunidad. Uh-huh. Y obviamente... pues el Estado debe de desarrollar una política de inclusión a las personas con discapacidad y por mi parte como legislador darles todo el apoyo en el aspecto legal. Uh-huh. Y claro. Pero y nada de esto también serviría. Uh-huh. Si no contáramos con una sociedad que de plano sensible. Estábamos hablando antes de la grabación de cómo hacer más accesible también, por ejemplo, para que alguien pueda llegar a su lugar de trabajo, alguien con una discapacidad pueda llegar a su lugar de trabajo. ¿Cómo se subís a un bus? ¿O los buses a veces ni te hacen caso? Estaba leyendo en el blog que tenés una propuesta para que el 10% de los buses era. Sí, fíjate que estamos trabajando ya en una propuesta donde vamos a exigir que al menos el 10% de las unidades de transporte colectivo estén accesibles. O sea, por decirte un ejemplo, la ruta 26 tiene 30 buses, por lo menos 3 de ellos deberían de tener un elevador. Y te digo una cosa, cualquiera podría estar pensando, pero eso cuesta mucha plata y que no sé qué. Fíjense que yo hice una pequeña investigación. Uh-huh. y me reuní con los principales empresarios del transporte público. Uh-huh. Y me di cuenta que ellos a la hora de importar un bus, cuando lo traen de México, de Estados Unidos o de Brasil, le quitan esos. Ya trae un elevador pero al estar aquí se lo quitan para poner dos butacas más. Imagínate. O sea, no representaría un costo. No. Adicional. Además, les cuesta más quitárselo. Sí. Pero aunque representar un costo, yo creo que pues es parte del negocio. Deuda es, que como, se tiene con... es parte del negocio. Te quieres meter al negocio, tenés que tener el 10%. Fíjate que hasta rentable puede ser, porque si de repente vos sos los únicos buses accesibles, pues yo siento que esos son los que tenés el 10% de la población del país. Pero no solamente eso, Roberto. Aquí también favoreceríamos a personas de la tercera edad. También. A cualquier cantidad de personas que tiene, sí, que necesita un tiempito más. Ahora, aquí hay una serie de reformas también que se establecería una caja única, por ejemplo, para evitar esto de el cobrador, que no, de la competencia, de que tienen que ganarle la carrera al otro, porque ese es un problema. Por eso es que no se paran. Por eso es que no se detienen. Porque cuando ven en una parada de bus a alguien en silla de ruedas, mejor se pasan de largo porque tienen que ayudarle a subir, y hasta en casos extremos les cobran doble pasaje, uno por su silla de ruedas y otro por la persona, imagínate. Entonces, bueno, fíjate que ahí está, yo creo que va por buen camino esta propuesta. ¿Y cuál es el proceso? Mira, el primer paso, se hace una pieza de correspondencia y la metemos en la asamblea. Esta pieza de correspondencia pasa a la Comisión de Transporte Público y ahí se discuten con los diferentes diputados de todas las fracciones. La idea de esta discusión no es para descalificar una propuesta, sino que para enriquecerla y que se saque algo que de verdad beneficie, ¿verdad? Y ya luego pues esto se convierte en ley y 8 días después que se publique ya entra en vigencia. Cuando una ley entra en vigencia, ¿parte de lo que ustedes hacen es ver cómo se va a operativizar la ley? ¿O es cómo funciona? Digamos esto de los buses, del elevador, entra la ley, pero operativamente... Claro. Es cuando ya se habla del operativo, en este caso el ente rector de este tema es el Viceministerio de Transporte. Ellos tienen que ver cómo ellos hacen para que se... Lo que nosotros hacemos es darle competencia al Viceministerio. Y si esta ley implica darle más recursos, se le da más recursos. Entonces, para que el Viceministerio pueda ejecutar la ley. Cumplir, ¿verdad? Y hacer cumplir. ¿Verdad? Exactamente. Pero mira, Roberto, te digo, así como estas dos propuestas que hoy te menciono, Hay una gran cantidad, es muchísimo trabajo, pero para mí es un verdadero orgullo estar impulsando estas propuestas. Mira, a veces, te digo, no es tan fácil porque, como por ejemplo, le das la oportunidad a una mujer sorda de que si tiene una emergencia y va al hospital y no hay alguien que pueda interpretar el lenguaje de señas, le comprenda su dolor. Es difícil. Tiene que haber intérpretes. Tendrían que haber intérpretes. Entonces, hospitales. Otra de las propuestas es que, al menos, como esto es algo gradual, no lo podemos hacer de un solo, no nos podemos ir al menos en los hospitales de tercer nivel, hayan personas capacitadas. Y fíjate que hasta podría ser un plus que se le dé a algún enfermero, a algún trabajador social, de mandarlo a aprender el lenguaje de señas. O contratar personas que sean sordas. Lenguajes de señas, exacto. Para que puedan servir, entrenar al resto de la gente. Exactamente. O incluso si se trabajara diariamente ahí, todos los compañeros de trabajo como que estarían con una práctica diaria para poderse comunicar. Exactamente. Sí, entonces... Pues ahí vamos poco a poco y gracias a Dios en estos primeros 3 meses te puedo decir que ya hemos tenido algunos aciertos y, por ejemplo, ahora, en estos 3 meses le mandamos un recomendable al presidente de la República para que en toda la comunicación oficial que él dé a la población tenga un intérprete de lenguaje de señas. Porque fíjate que son aproximadamente al menos los que tienen DUI, porque hay muchísimos más que no, aproximadamente 175 mil personas sordas en nuestro país. Entonces, son personas que tienen derecho que al acceso a la información. Entonces, imagínate, ahora con esto de la pandemia que tuvimos, hecho, sí. ¿Cómo ellos se informaban de lo que estaba sucediendo? Uh-huh. Si no había un noticiero, por ejemplo, que tuviera un recuadro o por lo menos un mensaje, cuando se da un mensaje a la nación, qué sé yo, en emergencias, sobre todo, debe de haber un recuadro, y eso es algo tan simple, tan fácil de implementarlo, de alguien que está asignando lenguaje de señas. Entonces, eso es uno de los logros que te puedo decir. Esperamos que el presidente Funes lo siga manteniendo, ¿verdad? Que tenga este intérprete, porque ya lo hemos visto que se en algunos mensajes y todo aparece el recuadro, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa fue una iniciativa que metimos, y así, por mencionarte otra, estamos ya por trabajar en el presupuesto general de la nación para el 2010, y lo que he hecho es etiquetar parte de fondos. Eso significa que le vamos a dar un porcentaje específico a cada ministerio de todo el gabinete, un porcentaje específico para desarrollar programas de inclusión de personas con discapacidad. Por ponerte un ejemplo, al Ministerio de Educación hay muchísimas escuelas que son inaccesibles. Yeah. O sea, ¿cómo va una persona en silla de ruedas a su escuela si no hay una rampa que le ayude a subir? O qué sé yo, los baños, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y a veces son modificaciones que no representan un costo tan grande, sino que simplemente hacer una plancha de cemento con cierto grado de inclinación que no es que solamente lleguen a hacer la rampa así, sino que existe una normativa ya que es por ley y todo. Entonces, por ponerte un ejemplo, o también a cualquier otro ministerio que te mencione, que haya un programa de inclusión para personas con discapacidad. De la misma manera, otra propuesta que estamos presentando es para las municipalidades. En el Código Municipal, ahí establece cuáles son los deberes del Consejo Municipal, del alcalde, y no habla de que tienen que desarrollar programas para personas con discapacidad, cuando también es un deber de los municipios, ¿verdad? Claro, cuidar. Entonces, por sus ciudadanos. Vamos a darle competencia a las alcaldías para que puedan a las personas con discapacidad. Y eso, porque aquí las hacen. Por ejemplo, la adecuación a los parques, la accesibilidad, para que puedan tener recreación. Y a la ley del FODES. El FODES es una transferencia de dinero que le da el gobierno central a cada municipio. Entonces, hemos puesto ahí un porcentaje que debe estar amarrado. Yo nunca he entendido si ese porcentaje es parejo. No. ¿O es por habitante? Por número de habitantes, exactamente. Entonces, pero aún así, ponele que sea el 1%. La alcaldía de San Salvador percibe, creo que aproximadamente 25 millones, no estoy seguro. Pero serían 2 millones de dólares para programas. Pues sería buenísimo. Sí. Por ponerte un ejemplo. Versus nada, vos, que ahorita. Claro, correcto. Entonces, ahorita una asociación de personas con discapacidad llega a la alcaldía y le dice: mire, apóyeme en este programa. Pero la alcaldía le dice: mire, no puedo porque la Corte de Cuentas después me audita. Entonces, ahora sí ya va a tener chance para apoyar. Y así, mira. ¿A dónde ves tú? Mejor dicho, ¿en cuánto tiempo ves tú que El Salvador llega a un nivel que tú digas hay oportunidades y estamos listos? O por lo menos estamos tranquilos. Mira, realmente yo creo que esto va a avanzar en la medida que todos nos pongamos la mano en la conciencia. Y que todos apoyemos, que dejemos esos prejuicios de que una persona en silla de ruedas o en muletas no es productivo, o que no va a poder salir adelante, o que es un estorbo. Cuando logremos ese cambio de chip en la mente, lo que sea después va a ser muy corto. Pero sí, yo te digo que en estos 3 años que voy a estar de diputado. Mis propuestas las estoy enfocando en materia de accesibilidad. Todo lugar que esté abierto al público debe de ser accesible. Uh-huh. En materia de salud y rehabilitación, tenemos que garantizarle a las personas con discapacidad el acceso a una buena atención médica, salud, a la educación y, obviamente, al trabajo, a la inserción laboral. Entonces, ya es bastante trabajo y por lo menos dejar las bases para continuar en próximos periodos. Y sí, yo te digo que también en la medida que el gobierno central desarrolle políticas de inclusión y apoyo para personas con discapacidad, esto puede ser bastante rápido. Fíjate que en toda Latinoamérica podemos ver ejemplos de políticos que tienen una discapacidad y que sus resultados han sido palpables al corto plazo. Y te voy a mencionar uno, el uh-huh. vicepresidente de Ecuador. Ajá. Él es una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas. Y ha desarrollado una cantidad de campañas de accesibilidad, de inclusión, de apoyo para personas con discapacidad. Y en poco tiempo pues, ha logrado muchísimos avances. Y así podría mencionarte otros políticos en Latinoamérica que están haciendo historia. Y qué bueno, para mí es un orgullo hacer la historia también aquí en El Salvador. Ok, qué bueno. Bueno, felicidades. Excelente. David. La verdad es que es algo que se debe hacer y que realmente, bueno, Dios te ha puesto ahí. Sí. Y esa es la misión, ¿verdad? Y en lo que podamos ayudar, si en algo podemos ayudar, pues ya sabes. Mira, yo creo que en algo podemos ayudar todos. Por ejemplo, una cosa tan básica que a veces tú vas a un centro comercial y ves gente que se parquea en los parqueos para los discapacitados y no son discapacitados. Sí, eso cae mal. Y fíjate que eso, por ejemplo, yo lo vi ahora que fui a Estados Unidos porque mi tía es una persona de la tercera edad, anda con andadera y maneja. Sin embargo, allá ella me dice, mira, aquí las personas que se parqueen en un lugar que no que está habilitado para personas con capacidades especiales y te mira, es una multa, yo creo que te quitan la licencia, es una cosa bien, bien... Debes tener placa estricta, o... tenés que tener una placa o un distintivo. Acá yo no sé cómo se maneja eso, yo he visto placas que traen el símbolo, pero no sé si eso es esos parqueos solo son para ese tipo de placa o puede ser alguien que tal vez se haya fracturado un pie, anda en muletas, se puede utilizar, no sé cómo está esa legislación, pero la verdad es que yo he visto no en algunos lugares se respeta, pero en otros sí yo he visto eso, gente que se parquea. Eso no está regulado, David. No está regulado. Uh-huh. Ese es otro de los proyectos que estamos por impulsar. Ahí sí hay una serie de estudios que se tienen que hacer porque también es un lugar propiedad privada, pero aún así se puede. Entonces, ahorita es como la ley de cada lugar. Sí. Yeah. O el número de parqueos, porque en los estados fíjate es que es un que número ya de todo parqueos. Eso sí existe en la ley de equiparación de oportunidades. Menciona el porcentaje de parqueos. Si, por ejemplo, tiene 100 estacionamientos, uh-huh. el 4% tienen que ser habilitados y señalizados. Entonces. Uh-huh. Para personas con discapacidad. Pero el problema es que está en la ley, pero no establece una sanción o un tipo de multa para quienes lo ocupen sin contar con el respectivo distintivo. Okay. ¿Y los distintivos y eso es lo que estamos haciendo? Sí, la placa. La placa, no la has visto. La dan. Yo la he visto, pero he visto gente que son usuarios de sillas de ruedas o que, sin que el distintivo. No tienen la placa. Exactamente. Entonces, ahí es donde se debe de hacer esta normativa, donde también se le exija para que pueda tener... que no se parque ahí sin la placa, porque si no da espacio para vivianes. Exactamente. Uh-huh. O sea, que por la misma protección... Sería más fácil controlarlo con el distintivo. Pues sí. Precisamente eso. No, y eso fíjate allá lo que te dan en Estados Unidos es algo que pones en el espejo, o también retrovisor. En la placa. Uh-huh. Mi papá tiene una condición de la piel por la que tiene ese distintivo, porque no puede caminar en el sol, correcto. El sol. Uh-huh. Y una vez se parqueó y no andaba el distintivo. Uh-huh. Y lo estaban esperando, pues, ya para. Entonces, no, se me olvidó ponerlo. Allá, ¿verdad? en Estados Unidos. Estados. Sí. Ajá, y no, mira, aquí lo tengo. Y tuvo que sacar toda la documentación y todo lo demás. Correcto. Pero sí, mira, es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero ahí vamos, gracias a Dios, vamos bastante bien avanzando. Okay. Bueno, felicidades, David, de verdad, y es un sos un orgullo, pues, y diputado joven, y que esto que tú estás haciendo definitivamente va a dejar huella, y nos va, lo vamos a poder ver, pues, o sea, es algo que no es algo que se ve así como que saber cuándo, sino que sí, la idea es que lo vamos a poder ver en nuestro tiempo de vida. Así que felicidades nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos al test de guanaquismo para cerrar. Okay. Este es el test de guanaquismo. Este ya te lo podés. Así que, pero son palabras nuevas. Son palabras nuevas. O sea, son palabras que ya existen. Pero que nunca te lo he visto. Gracias, Robby. La primera es alucín. Como alguien que tiene una gran imaginación y que, o que se cree mucho. Algo fuera de lo común, una cosa soñada. Está bien. Un gran alucín. Guayaba. Una fruta. No, salvadoreño. Guayaba. Uh-huh. Fíjate que a mí me gustan las guayabas. No, nada. No, no es usarlo en una frase. Sí, ya, espérate, ya te entendí. Ajá. Alguien inteligente. Es que se aprendió algo. Correcto, aprenderse de guayaba. Memoria. O cuando se hacen las elecciones presidenciales. Lo que la presidencia de la República. Correcto. Es la guayaba. La guayaba. Es que él está en otro órgano del Estado. Sí, ahí sí, bueno, la presidencia, sí, esa sí, debe ser como una guayabita, vea. Correcto. Eso no me lo podía, fíjate. La presidencia es la guayaba. Y también dice mentira, fíjate. Esa no es así, no. Gracias a licenciado Matías Romero, Diccionario de Salvadoreñismos. La última, socolear. Así como... dar patadas de abogado. No. Socolear. Yo. Ajá. Es lo que hicimos allá cuando fuimos al restaurante cubano. Una gran socoleada. Una gran socoleada. Una gran comida. Correcto. Pero normalmente, ajá, es como impuesta. Como que te socoleen. Digamos, no. Socoleas a Andresito. Ajá, fíjate que cabal. No dice eso aquí. Demasiado cereal. Socolear dice llenar o rellenar algo, dar de comer. ¿Va? Socolearse, comer, hartarse. Ajá, es que es extremo. Y socoleado es bien lleno, bien comido. Estoy bien socoleado. Quedé socoleado. Bien socoleado, pero estaba bien rebuscada la palabra. No, pero bueno, sí. Bueno, se puede, sí, pero más que todo es para comida. Sí, no, de hecho no dice de otra cosa. Dice llenar. Ah, algo. Llenar o rellenar algo, sí, es cierto. Lo socolié de plumas. Fíjate que está, plumas. A veces es más accurate el de Don Jim. Pero de, vamos usando pero uno y otro. Mira, hace un cross-reference ahí para la próxima, por favor. Bueno, te lo prometo, Roy. Okay, bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos que han estado en el chat, que nos están escuchando en vivo. Les recordamos que nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com o nos puede hablar al teléfono que Marcito nos va a decir en este momento. 615-676-5959. También ponga su pin en el mapa, compre en la tienda, síganos, cierto, en Twitter. Tenemos ahora... mande pisto para la Fundación Charamusca. Por si usted anda buscando una computadora nueva, ahorita en el sitio de la Charamusca tenemos unas ofertas exclusivas de Dell, donde puede comprarse computadoras con 5% de descuento. Hay otros modelos que hasta con el 15% de descuento. Si tiene suerte, ahí está viendo la Charamusca, mire el anuncio y cómprese una máquina nueva Dell. También vendemos naranjas los miércoles y si sobe y se inyecta los 10 viernes. Llevo papa, tomate, lechuga. Camarón de mar. Susana le manda muchos saludos a David, dice, te felicito por tu trabajo. Susana, nosotros también te felicitamos por vivir tan cerca y porque nos vas a traer pupusas. Sí, ahí está Susana, está Eu, está Carlos, está Calvin y está Alicia Gutiérrez. Así que... ¡Ey, la Alice! ¡Ey, Alice! Hola, Alice. Alice. Así que bueno. Ok. Bueno, quedamos entonces. Muchas gracias, David. No, gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, también te queremos, Alice. Y ahora, David, ¿hay alguna manera oficial de contactarse? Digamos, si alguna persona tiene una propuesta o una idea o ve una necesidad. Robin. Sí. Porque la verdad es que en todos esos tiempos yo nunca me había puesto a pensar cómo se le puede hacer llegar algo a un diputado. Claro, yo les voy a dar mi correo electrónico. Es david.reyes@asamblea.gov.sb. Okay. Y me escriben. ¿Ese lo revisas seguido? Me llega a mi teléfono. Claro, ahí lo tengo. Así que excelente. Pueden escribirme y con muchísimo gusto. ¿Y tu blog, David? Mi blog es diputadoreyes.blogspot.com. Ok, excelente. ¿Y lo estás actualizando? Lo estoy actualizando, sí. Ok. Qué bueno. Va, chivísimo. Mil gracias, David, entonces. Y gracias a ustedes. Bueno, esta es tu casa, ya sabes, sí, a tu tiempo, cuando querrás. Solo nos dejas saber y si necesitas que se den a conocer avances o alguna de las leyes pasa, okay. Cuando ya se implemente, cuando ya esté y necesitas, o a nosotros avisarnos, que va a ser para nosotros un orgullo también poderla dar a conocer, pues un logro. Bueno, gracias. Solo primicias, ¿oíste? No, mentira. No, muchas gracias, siempre es un buen relax venir aquí y compartir con ustedes. De verdad. Excelente. Bueno, muchas gracias, amigos, también. La próxima semana estamos ahí por confirmar, pero está prometido Fernando Palomo, quien va a estar con nosotros. Todavía no estamos seguros si va a estar en el país o va a ser vía Skype. La entrevista para que nos diga cómo ve los próximos partidos y que nos cuente un poco cómo es que llegó a estar en ESPN. Aquí yo tengo una foto. Y qué onda con Faitelson. No, no le preguntamos. Y si no lo hallaste, cambiate el nombre y te venís en vez del mío. Traemos al hermano. Bueno, así que estén pendientes. Les deseamos que la pasen súper bien y que nos vemos la próxima semana. Así que nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.